habla Jesús, amante, habla mi corazón, en tonos delicados de amor y de bondad, constante a la derecha. Te siento estar de mí y quiero en mi alabanza muy cerca estar de ti. Yo quiero oír el eco divino de que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga mis oídos que no me has de dejar. Habla Jesús, amante, tu voz escucharé, tonos de amor desea, sediento el corazón, ansiosa el alma mía, tu voz escuchará, y estando en tu presencia, tu nombre alabará. Yo quiero oír el de tu voz, tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga mi que no me has de...